son de principio colectivo. La gatera, la gatera. ¡Yao! Viaje, carne, fiebre, negro estado, espacio, chico, barra, plateano, bolsa, rojo, tierra, pero loco, yo pelado, cansa, culpa, fondo. Número 84 de La Gatera. ¿Qué te invita a definir el día de hoy? La palabra sonido, ese sonido de tu vida, esa primera voz que escuchaste cuando naciste. Y para amenizar tus oídos, hoy nos visita una vez más Matagallo, banda amiga, buena música, quédate ahí. ¡Banda mea! Qué raro eso, amiga. Sí. Bueno, buenas noches, bienvenidos a La Gatera. Soy lo que está quedando de una persona que está transitando el 2016. ¿16 todavía? Es un año tremendo. La puta madre, loco, ¿cuándo termina esto? Muy bueno, es así la vida, vos viste cómo es, vamos. No vi cómo es. No vi ni quiero ver. Bueno, de alguna manera vamos a empezar a despertarnos. Así que vengan, tráiganme el aditivo. Vamos, vamos arriba. Que empezar a hacer el programa número 84. ¿Qué la, iglesia. La iglesia. Cualquiera. No nos gusta. Esto suena. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Con la iglesia. ¿Qué boluda. Culpa tiene el 84 de ser la iglesia? Este ¿qué culpa tiene? ¿Por qué el 84 y no el 83, el 85? El 69 debería ser la iglesia. Malísimo. El 66. El 66. Bueno, pasamos ya mismo a presentar a nuestro magnífico equipo de producción en la operación técnica y en los controles. El señor de remera naranja está divino, ¿eh? Está con un... Está espléndido. Está con, está lindo. Con mucha luz últimamente este chico. Está para hincar. Está, hoy sí. Se le hinca el señor Matías Sebastián de los Laureles Vanerio. ¿Cómo le va? Bien, amiga, ¿usted cómo le va? Bien, bien, nos están filmando, ¿qué pasó acá? Sí, quedó filmando de ofrendas urbanas, así que si están por ahí, se olvidaron la cámara. Hola, en cualquier momento les mostramos las tetas en la cámara y la van a pasar mal. Yo no así muestro que vengan a buscarla, porque después se trauman. Hay que apurarse antes que se acabe la batería, así que... Claro. Dos horitas banca de estas GoPro, y si no me la llevo, de toque. En la coordinación de aire y en la producción de bandas lo tenemos al señor, el judío del grupo... Hace mucho que no lo decíamos. Sí, el heredero de Moisés. El señor Tomás Portías, muy buenas noches. Una semana que no lo decían. ¡No! Pará, boludo. La semana pasada no dijimos. No te dijimos nada de lo judío que sos. No me voy a decir nada, que yo también estoy lindo, corte de pelo. No, hoy te dedicamos el programa a vos. Ay, porque la palabra definir, repetimos, es la palabra sonido. Ah, pensé que era por ahí. Porque... El chabón es sonidista, boluda. ¿Vos sos sonidista? Me estás jodiendo. Para, ¿vos sos sonidista? Siempre le dicen que es camarógrafo, es verdad, pero es sonidista. Pensé que me lo dedicaban porque es del 80 y no sé cuánto y es la iglesia. Arre. Arre. Arre. Arre. Shalom. Sí, vos también estás bien. ¿Qué onda? ¿Estás libre para que hagamos ahí? ¿Esta noche? Forever. Esta noche o nunca. ¡Ay! No, yo digo lo mismo. Activá, amiga, porque... Yo siempre, yo trato de dar ultimátum, pero a mí no me pica ninguna carnada, así, ¿eh? ¡Dale, dale! Y no. Es tristísimo. Aprendé de Tomás. No. Bueno, listo. Es claro. Claro, tampoco, ¿viste? Lágrimas de cocodrilo, yo, no. Acá, lo, conmigo no. Yo lo vi derrapar. Conmigo no, varones, conmigo no. Yo lo vi derrapar a este, ¿eh? Yo lo vi el derrape. No, no hablemos porque todos vimos muchas cosas. De mí no viste. Arde. Vale. Arde. No, arde. No, sé, no nos extendamos en esto. Bueno, por favor. ¿Quién más? La tenemos a la señorita From Floresta. Marina Lauría en la coordinación de aire, manejo de red. Todo. Ella, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Ella también está contenta. Sí, se caga de risa. Está re contenta, sí, ella. ¿Usted de dónde viene? ¿Por qué está tan contenta? Cuente un poco. Conta. Hoy algo le hicieron a usted. Un par de cervecitas artesanales. Ah, pero hay algo más. Hay algo más ahí atrás de esa sonrisa. Yo identifico la sonrisa del placer. Arde. Ah. Qué intensa hoy. ¿Quién más? ¿Quién más? Lo tenemos a nuestro editor estrella. Yo digo que esta persona pronto va a conquistar el mundo, o más tarde, más temprano, pero él va a terminar. ¿Dónde este está? Chabón va a llegar a un lugar muy copado. Gato. Estoy hablando del señor Emma Rarri. Está arriba, en los cielos. Es como Dios, él está en todos lados. El Cacaquín está trabajando, porque si acá hay alguien que trabaja, es el Cacaquín. Sí, totalmente. Bien. Él trabaja por todo lo que nosotros no trabajamos. En la musicalización de este programa lo tenemos al señor Paul, quien no está presente porque sabemos que es un depresivo trotskista crónico y no se puede apersonar todos los jueves a trabajar. Exactamente. Pero elige un beso música. Enorme para él, que es un genio y lo queremos. Y en la producción de bandas, la asistencia a todo tipo de cuestiones que puedan surgir y el estilo, está la señorita Caro Aponte. Muy buenas noches. ¡Caro Aponte! Bueno, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Ella trae siempre la remera que da la... Hoy venimos las dos, mira. ¿Viste? Tenemos a Joy Division acá y tenemos a The Ramones. Gato. Del otro lado. Un clásico hoy. Un clásico. Ambas clásicas. Igual no van a sonar ni los Ramones ni Joy Division hoy, pero bueno, sepan que los tenemos en el pecho bien clavados. Bien. Así. Qué bueno, qué suerte. Bueno, escúchame, hoy falta la presentación. Por arriba, por abajo. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba, por abajo y por todos los lugares por donde él se quiera meter. Está el señor Lautaro, Laurita, sobrevividor de micromachismos crónicos sociales contra del orto, Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy estoy con un dolor de cintura que me parte al medio. El lumbago. Así que trátenme bien, por favor. Bueno. Si alguien tiene algún remedio casero para el dolor de cintura, puede llamar al 4864-0488. Bien, después doy bien el teléfono. Bien. Es ella. Ay, ella, la gran conductora de este programa, una mujer de radio, entre otras cosas. Esta gran amiga que me acompaña en la radio, en la vida, en éxitos y fracasos, es Marian de L. Muy buenas noches. Muy buenas noches, es lo que hay. Y es La Gatera y estamos acá. Y vamos ya mismo a dar comienzo a nuestro bonito programa del día de hoy. No sin antes habilitar nuestras vías de comunicación, porque sí, queremos que te comuniques con nosotros. Por ejemplo, llamando al 4864-0489. Muy bien, lo dijiste bien, gracias, amiga, me redimiste. Y si no, vía Facebook, a facebook.com/lagatera887. Y tenemos un Instagram que está prendido fuego, el tetatet, el minuto al tetón. Es instagram.com/lagateraradio. Sí, ¿no? Exactamente. Es, o lo buscas como arroba lagateraradio vía Instagram, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Arroba, arroba. ¿Cómo? ¿Esto es arroba o qué? Es que me hace el circulito como del ok. ¿Es el arroba del ok en el mundo de la radio? ¿Y esto qué es? ¿Viva Perón? ¿Vamos a volver? ¿Qué? Estábamos hablando de cómo la OPPO se transformó de repente. ¿Quién es la OPPO? ¿Quién es la OPPO? ¿Dónde está la OPPO? ¿Quién es la OPPO? Hoy por hoy la OPPO, porque parece que la oposición logró imponer en el Senado la emergencia social. ¿De qué va esta noticia? Sí, con amplia mayoría en el Senado aprobó un proyecto de ley que declara la emergencia social y alimentaria por el plazo de un año. aumenta en un 15% las asignaciones sociales y ordena crear 1,000,000 de nuevos planes laborales. Perdón, ese 15%, ¿a qué asignaciones cae? ¿Sabemos? A la asignación universal por hijo seguro y a otras que tienen menos hijo alcance. Seguro y por hijo, coma, seguro. Por hijo seguro, mira, por ahí yo podía sacarme la hijo seguro. Interpretame los signos de puntuación, te lo pido por favor. Genial, 15%, ¿para cuándo recibo? Me viene bárbaro. Después te lo averiguo bien. Te pasamos el tipo de trámite que tenés que hacer. Abrazame hasta que vuelva. La iniciativa fue rechazada por el oficialismo, que denunció la irresponsabilidad presupuestaria del proyecto e hizo hincapié en que fue impulsado por senadores del Frente para la Victoria, fuerza que gobernó el país hasta diciembre último, ¿no? Como siempre, echando la culpa al pasado, que alguno se mandó, pero háganse cargo, loco, de que están empobreciendo al pueblo. ¿Por qué no se cogen todos juntos? ¿Qué más? ¿Alguna noticia más? Sí, parece que, bueno, finalmente la carrera de galgos fue prohibida, pero... Diana Conti, ¿te acuerdas de Diana Conti? No, Diana Conti. Hay una, hay una agrupación estudiantil en Rosario o algo así que se llama Diana Conti. La Diana y profesan el pensamiento dianacontista. Me cago en la puta. Mi mujer, el pensamiento dianacontista. Yo conozco gente. El dianacontismo. Qué tremendo. ¿A dónde hemos llegado? Me gusta el lautirradovichismo. ¡Ah! ¡Qué difícil! Es re difícil el Bueno, era difícil kirchnerismo y todo lo decimos, cada tres palabras decimos kirchnerismo, chicos. ¿Qué es esto? Y aprendimos. Excepto Marcelo Bonelli, todos aprendimos a decir kirchnerismo. Macri Gato. Ahora, genial la aplicación Macri Gato para navegadores, que además la desarrolló un amigo nuestro, Ey Pacha. Facu Escalia. Ajá. Desarrolló una aplicación que si vos te la instalás en tu navegador, como el Chrome o como el Firefox, cada vez que entras a una página que dice Macri Gato. O entras a Wikipedia y dice Macri Gato, presidente de la Nación Argentina. Hijo de todo, boludo. Entras a Clarín. Wikipedia. Macri Gato inauguró una poronga de oro para... ¿Y eso no se puede hacer tipo virus que se expanda? Y está, hay un montón de descargas. Pero involuntariamente. Lo voy a instalar acá. Mira. No. Por favor, ponga Macri Gato. Macri Gato. ¿Qué es esto? Navegador. ¡Un quilombo! Pongan Macri Gato navegador y sálenselo, es un toque. Es genial lo que te cagás de risa, boludo. Todo lo que dice Macri Gato, ¿entendés? Todo lo que dice Macri es gato. Bueno, algo más tenemos para Diana Conti, estábamos diciendo que en el debate por la prohibición de las carreras de galgos. Despertó una fuerte polémica dentro y fuera del Congreso, con protestas a favor y en contra y exposiciones de diputados en ambos sentidos. Diana Conti, recordamos, sigue siendo diputada por el Frente para la Victoria, sorprendió con una fuerte intervención para rechazar el proyecto que prohibía, ¿no? Y que finalmente fue sancionado en la madrugada. Y dijo, para no ser pasional... Son tres los motivos por los cuales esta ley es bochornosa, advirtió la legisladora. Ya re quiero saber qué piensa el dianacontismo. No, y después parece que no... ¿Cuáles son los tres motivos? Pero, bueno, lo que pasó fue que no pudo con su genio y fue subiendo un poquito la temperatura con el argumento de que se estaba votando la criminalización de argentinos y argentinas quienes encuentran un trabajo digno en ese tipo de actividad. Dijo que era de fascistas establecer una pena de 4 años de prisión no escarcelable para todo aquel que realice una carrera de galgo o la difunda. Y luego dijo, terminó diciendo, culturalmente el galgo está instalado en la idiosincrasia, no de la capital federal de los porteñitos que miran mucho TN. Está instalado en la cultura popular. ¿En serio? Es horrible. Diana Conti. Y además, como que esté instaurado en la cultura popular, eso te garantiza que nada, no sé. Mamarracho. Igual yo quiero destacar que en el 2016, entre los animales del zoológico y los galgos, consiguieron más derechos que las mujeres hace años que venimos luchando. Así que bueno, un aplauso para todos los animales. ¡Vamos! Diana Conti, Diana Conti. Diana Conti, Diana Conti. Dale, gato. Bueno, Messi que dice que es gravísimo que hayan dicho que Pocho Lavezzi se fuma un porro cuando todos sabemos que Pocho Lavezzi es un drogadicto. Para mí que dijeron que no va a hablar más con la prensa porque le cuesta un montón como... Modular. Claro, modular y interconectar 5 palabras. Y después hay una noticia que es maravillosa que nos hace pensar en nuestra productora que en este momento está en Barcelona bebiendo toneladas lítricas de cerveza. Las mujeres que beben cerveza son más sanas. Festejamos la longevidad entonces de muchísimas mujeres bebedoras de cerveza. Mirá, Caro Aponte le da. Caro Aponte, las dos. ¡Calapunti, calapunti! Bebedoras de cerveza. Bueno, momento de irnos a escuchar la primera canción del Día de la Gatera, porque además vamos a empezar el día con una invitada súper especial. Una amiga, Soledad Castro Lázaro. Ella es fotógrafa, escritora, amiga, docente, cineasta, buena onda, cineasta, guionista, uruguaya, uruguaya, atrevida. Bien, y poeta, poetisa. Me frené porque iba a decir. Dicho todo esto, en un ratito va a estar con nosotros. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, amiga? Ay, perdón, vamos a escuchar un tema de los queridos The Clash. Y el tema Song of the Sinners. They say it was written in the page of the law, but I was looking for that great jazz note. Destroyed the walls of Jericho, the wings of fear whip away the sickness. The message on the tablet was the valley. Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. El tema de sonido siempre me llamó muchísimo la atención desde el lado más ameno, conocido y qué sé yo, del tema de la música, pero los sonidos en sí, que a uno lo rodean, cada capa, detallecito, brillito o hipergraves que hacen que te vibre hasta el piso, siempre llama mucho la atención, y mismo si uno se para en cualquier lugar puede sentir todo eso si solamente le presta atención un poquito a eso. Y nada, es muy curioso de que como siempre pasa desapercibido frente a la imagen, siempre es el invisible que acompaña constantemente. Bloque de la... Mirá qué pagani pasó. Ay, qué tristeza esto. El cartel de en el aire está como medio Schwarzenegger. ¿Qué pasó? Segundo bloque de La Gatera. Y estamos con una invitada, una amiga, un oyente, una fotógrafa. Es todo lo que dijimos antes y todo lo que no nos animamos a decir porque y todo nos lo que nos falta decir. Y todo lo que nos falta decir. Estamos con la señorita Soledad Castro Lázarov, a la cual yo la quiero recibir con un fuerte aplauso. Sí, ¿cómo que no? Supuesto. ¿Cómo le va? Muy bien, muy feliz de estar acá en La Gatera. En este programa es lo más. ¿Sí, no? Sí. Ay, programa de los jueves de noche. No, tienen oyentes en Uruguay, se los quiero decir. Les ¿sí? hago la publicidad, todo. Sí. Me muero. Claramente. Qué bueno, ¿no? Nosotros somos muy amantes de los uruguayos. Como que sí. Lo mejor que te puede pasar es tener un uruguayo cerca. Porque te ceba mate. No, porque tiene una energía el uruguayo. En general... Es buena onda, tampoco vamos a generalizar, ¿no? Claro, debe haber uruguayos y uruguayos. Y uruguayes. Sí, pero... Y hay una cosa con profundizar los vínculos también, claro, ¿no? Como, bueno, viste que al principio todo lindo, pero después, bueno, hay una novela de Pedro Mairal que salió hace poco que se llama La Uruguaya, que se la recomiendo, que es un poco habla de eso, que el tipo se enamora de una uruguaya y al principio todo es maravilloso, Montevideo romántico, y después ahí va descubriendo ciertas oscuridades ahí que están buenas. Ajá. Y de la idiosincrasia, de la ciudad, ¿viste? Está bueno. ¿Y habla de los uruguayos la novela? ¿Habla vos? Sí, habla un montón de los uruguayos y habla como un poco de esta mirada un poco paternalista a veces que tienen los argentinos, como de, ay, la utopía uruguaya, ¿no? Como esta cosa de, ay, son tan lindos los uruguayos, la cultura, bueno. Y al principio el tipo se enamora un poco de eso y después va descubriendo que atrás de un pueblo chico, infierno grande, dice. Claro. ¿No? Como al que final abajo... son todo porteño de porquería, ¿viste? Son todos una ranciedad por todos lados. Pero ella, Sole, además de ser amiga nuestra y una invitada porque está presentando su libro Poemas para limpiar la casa con un arte de tapa increíble, ella fue nuestra fotógrafa en esas fotos locas que andan dando vuelta por las redes, que fue todo un laburazo que nos mandamos acá en la terraza. Hermoso día, inolvidable día. Tremendo. Sí. Fotos que hicimos acá en la terraza, que las podés ver en facebook.com/lagatera887, donde todos pusimos ahí lo que había que poner y ella hizo la magia. La cámara, el ojo y la magia, exactamente. Bueno, fue tremendo eso, ¿no? Fue muy lindo porque además lo sacamos todo en un día con un montón de gente muy graciosa, muy copada, como... La verdad que era se armó un circo, ahí un friquismo es. Hermoso, había payasos. Los choris del final. Los choris del final. Glorioso. Solo los choris de La Gatera. Estaba lleno de gatos ese día. Llenísimo. Lleno de gatos. Pero bueno, hoy te trae a La Gatera una novedad muy especial para vos, me imagino, y para quienes te rodean también, que es que publicaste tu primer libro. Sí, el primer libro. Marian lo dijo recién, Poemas para limpiar la casa, y es sencillamente, como lo dice el nombre, un poemario. Es un poemario. Contanos un poco en qué consiste este poemario. Es un conjunto de poemas que está organizado, es como un recorrido por el mapa de la casa. El libro surgió a partir de, o sea, un poco surgió a partir de poemas que yo tenía escritos y revisando la escritura. Evidentemente, como para mí fue todo un cambio venirme de Montevideo a vivir a Buenos Aires hace 5 años, más o menos, y me descubrí viviendo en un apartamento muy, muy pequeño, en un consorcio que era como una cápsula, una nave en el medio de la ciudad gigante, el anonimato, ¿no? Y esta cosa de, bueno, donde como que no había nada, ningún territorio naturalmente poético ahí. O sea, ¿qué hay de poético en un apartamentito chiquitito así, con una ventana, un pozo interior, ¿no? Como, bueno, si tiene alcohol el departamento en grandes cantidades, sale la poesía. Bueno, pero ¿cuántos grandes poetas habrán escrito en contextos así? Exactamente. Entonces, un poco la idea era pensar en un territorio naturalmente no poético, bueno, ¿cuál era la poesía ahí? ¿Dónde, cómo ponerlo bello en donde lo que aparentemente no lo es? Y esta cosa de pensar en esa cuestión de la ética, de un poco de la felicidad, de levantarse día a día y volver a limpiar y volver a, ¿no? Como esa mugrecita que está siempre ahí, ¿no? Todos los días uno la limpia, todos los días está ahí otra vez, que es el devenir y, bueno, el tiempo, ¿no? Y bueno, y pensar cómo hacemos para detener eso, cómo hacemos para alterarlo, cómo hacemos para modificarlo y que no se nos vuelva pura rutina. Vos, de repente, te levantas... ¿Estás hablando de la casa que yo conocí, el departamento? Ok. Vos te levantabas así... Y decías, bueno, me voy a poner a limpiar el baño. Y de toque, uy, ibas y escribías. ¿Cómo era? ¿Vos en bombacha, en culot, en pijameta? El momento en el que se escribieron estos poemas. Lo que pasa es que muchas veces cuando a vos se te ocurre una idea para un poema, yo soy una persona que milita un poco la vagancia y la soledad como formas de encontrarse con uno mismo, ¿no? Y como soy una persona solitaria y que milita un poco la soledad, la cama, la vagancia, el techo. Entonces, en esos momentos en que uno está en su casa, en ese pequeño ambiente como el perrito en la cucha, se te ocurre una idea de repente lavando los platos, de repente mirando, no sé, ¿qué hacía? La pileta de la cocina. ¿Ibas y escribías? Lo que pasa que ahí, o sea, depende mucho de cada uno. A mí me pasa que en general las ideas maduran un poco, y después uno se sienta en algún momento y la saca para afuera. Hay poemas que salen en una computadora, hay poemas que salen en una servilleta, es verdad. Hay poemas que salen en una hojita de cuaderno, porque a mí me viene como ahí es una cosa media de pulsión, ¿no? Sí. Y también después del reciclaje de un montón de textos que andan por ahí también que uno escribe, ¿no? Como que una a veces sale un poema de otro texto o encuentra un par de cosas en un texto, incluso en prosa, que después se vuelve en poema, ¿no? Como que también hay una idea de collage entre los versos que van saliendo, y después fui buscando lo que encontré, el eje, que era, porque el libro está dividido en los diferentes espacios de la casa, hay poemas para cada ambiente, digamos, uh-huh. Y es como un mapa, como un recorrido, y cuando encontré ese eje, después es como cuando te mudás, viste, vos tenés algunos muebles, que eran algunos poemas, y después te mudás, los arreglás ahí en la estructura de esa nueva. Y también decís, bueno, acá vendría bien una biblioteca, acá vendría... Y con los poemas pasa lo mismo, ¿no? Como yo puedo leer los títulos, sí, claro, claro. Para que la gente... Eso que vos decís que está dividido en lugares de la casa. Tenés, ponele, cocina, living, baño, dormitorio, terraza. Cosas, por ejemplo, títulos de poemas de cocina. Mediodía con almuerzo, bolero, silencio, los nombres. En el living, clavar un clavo, otro, dos, ubisunt. Desde el sillón, en baño, ¿qué tenemos? En baño me muero. Fluidos, ese, espuma, el regalo. ¿Puedo esos leer? Son los tres de baño. ¿Puedo leer? ¿Puedo leer fluidos? Puedes leer el que quieras. Fluidos. Me guardo una mujer que es capaz de manchar la pared, que suena fuerte y mira, sangra y mira. Me guardo una mujer como bella durmiente. Su cuarto no es cortinas ni estrellitas. Ni ruecas, ni vitrós. Es un viejo taller de costura en un barrio inmigrante donde una abuela viuda dice no a nuevos ofrecimientos, aún con cuatro hijos. Una mujer caliente, pesada, los pozos de la piel olvidados, una hoja roja, rosa mojada en gotas de rocío, lloviendo en la baldosa, capaz de acariciar sin miedo, de abrirse hasta visiones mágicas, como una bailarina en cajita de música, tiesa y maravillosa. Mírala, está a la vista, ahí está, yo quisiera, pero decís que es tarde. La doblo en varias capas como un pañuelo y la guardo otra vez. Joder, tía. ¡Ay, se me paró, mirá! Bien, vas a estar presentando tu libro. Rápidamente contanos dónde, cuándo. Me voy a estar presentando mi libro en la Escuela de Música Río de la Plata, que es la escuela de música donde trabajo. Muy bien. Donde tengo un pequeñito taller de poesía y escritura. Es en Gurruchaga y Córdoba.

Bien, le damos comienzo al laboratorio del día de hoy. Y hoy traje un tema que a mí me resulta muy interesante. Vamos a hablar sobre infancias trans. Mirá. Es un tema del que en realidad se sabe, se conoce muy poco. Y se ha hablado y se habla muy poco. En principio, rápidamente vamos a recuperar un poco el concepto de identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es la persona, es la forma, perdón, en la que una persona se autopercibe en cuanto al género, independientemente de sus genitales. Y de las características incluso de su propio cuerpo, ¿no? También tiene que ver con las vivencias, emociones y sentimientos que experimentan las personas en relación con su género. Y cuando hablamos de identidades de género trans, estamos hablando de identidades de género que no condicen con el sexo asignado al nacer a las personas que experimentan este tipo de identidades, ¿no? En relación con las infancias trans, creo que un poco hace un par de años que se está empezando a hablar de esto, y sobre todo a partir de un caso en particular, que es el caso de Lulú o de Luana. Luana es una nena que actualmente tiene 8 o 9 años, está cursando su tercer grado. Y ¿desde acá ese caso? Es del conurbano bonaerense, si no me equivoco es de Moreno. Ajá. Ella desde muy pequeña, desde meses incluso de haber nacido, o desde que es muy, muy chiquita, empezó a expresar su identidad de género de una forma en la que no condecía con el sexo, el nombre que sus padres le habían dado al nacer. Ella había sido asignada, su identidad asignada había sido de varón, y empezó a expresar de diferentes maneras, todas de ellas muy claras, que su identidad de género autopercibida no era la de un varón, sino la de una nena. Hay un libro que escribe su madre, Gabriela Mancilla, que se llama Yo Nena, Yo Princesa, y que es una especie de diario íntimo acerca de todas las experiencias que desde el primer momento en el que esto empezó a suceder fue atravesando esta familia en relación con el proceso que implicó para Luana y para la familia en general el poder escuchar a esta niña, entender cuál era su necesidad y acompañarla de una forma sana y amorosa, ¿no? Y esto para esta familia fue muy difícil. De hecho, en este libro, Gabriela Mancilla cuenta cómo en determinado momento de todo este proceso el padre las abandona. Digamos, sí, como muchos de los profesionales que abordaban el caso de Lulú patologizan y de alguna manera penalizan todas las expresiones que Lulú hacía muy elocuentemente acerca de cuál era su identidad de género. Yo nena, yo princesa es una frase que ella dijo, una de las primeras cosas que dijo. Yo nena, yo princesa. Mirá qué flash. Sí, la forma en la que jugaba, en la que intervenía sus juguetes, sus muñecos y muñecas, ¿no? Como ella daba una serie de pistas que con el tiempo, para Gabriela Mancilla y para quienes después nos acercamos al libro, terminan siendo muy claras acerca de lo que ella sentía, de lo que ella vivía. Pero sin embargo, llevó muchos años. Luana es la primera nena trans reconocida mundialmente en su documento sin haber judicializado el caso, ¿no? Tiene el DNI, finalmente en el año 2013 consiguen que le den el DNI con su identidad de género autopercibida, y es el primer caso mundial, ¿no? Y despertó muchos debates desde quienes valoramos esta experiencia como algo que está enseñando mucho día a día y que sigue siendo objeto de debate y de discusión, y desde quienes tienen posiciones retrógradas y siguen patologizando a Luana, siguen llamándola por el nombre que fue asignado primeramente. Se difundieron unos videos de un psiquiatra profesor en una universidad cordobesa que trataba el caso de Lulú, llamándolo por su nombre anterior, y diciendo que era un caso de esquizofrenia fomentado por la actitud de la madre de consentir las expresiones de su identidad de género, que para mí en este caso son las que valen, ¿no? Claro. Lo patologiza, básicamente dice que es una enfermedad mental lo que atraviesa esta niña. Yo acá encontré una noticia, ¿puedo complementar un poco la información? Dale, de una. Dice que bueno, que, o sea, que cuando empieza a crecer y ella seguía manifestando como estos juegos femeninos y demás, le recomiendan un equipo de psicólogos y médicos, un programa orientado a reforzar el lado masculino. Exactamente. ¿Entiendes? Esto existe. La obligaban a vestirse de varón, jugar con juegos. Le prohibían lo entre de color comillas, rosa, claro. Los dibujos animados protagonizados por personajes femeninos. Sí, una cuestión muy violenta, ¿no? Tremendo. Violencias tremendas amparadas bajo supuestas ideas de ¿qué salud? Aguante esta pibita, ¿eh? Una genia la pibita. Uh-huh. Creo que este caso sirve un poco para empezar a visibilizar el tema. Digamos, desde el caso de Lulú, una veintena de chicos han podido adquirir su DNI y el reconocimiento social y legal de su identidad de género autopercibida. Y me parece que es interesante empezar a instalar en las escuelas, en todos los ámbitos donde es posible hablar de estas cosas, la importancia de hablar. Porque no es lo mismo una persona adulta que emprende un camino de transición hacia una identidad de género distinta a la que ejercía hasta ese momento. Los pibes dependen de los adultos en gran medida, ¿no? Y es importante aprender a escuchar un montón de estas cosas. Acá, de nuevo, la importancia de la educación sexual integral en todas las escuelas y en los ámbitos educativos del país. Y sobre todo, también, digamos, esto de militarla desde donde puedas. El cambio social, loco, vos que vas a ser papá, que vas a ser mamá. Estas cosas pasan en el mundo. ¿Sabés que el otro día estaba con un amigo? Iba caminando una persona adelante, ¿no? ¿Y qué es? Me hizo acordar a Lola cuando vio el personaje en, uh-huh, en la tele, en esta serie de Fox, y me dice, pero mamá, ¿esto qué? Y digo, bueno, Lola es una persona y ya fue. Y un tipo grande, ¿no? Como, incluso más grande que yo, como, ¿qué onda? Le digo, ¿es un hombre o una mujer? Le digo, loco, no es o un hombre o una mujer. Hay otro género. ¿Cómo que hay otro género? De verdad. Es como, ¿cómo que hay otro género? Es más, debe estar escuchando ahora, así que, mira, te mando un bechito. Exactamente. Un bechito, pero pues no. Es romper con el binario de género, no todo es hombre o mujer. Vamos no a todo es rosa con el o celeste. Binario, rompamos el binario. Así que me parecía un tema muy interesante. Me encantó, me encantó. Recomiendo mucho el libro Yo Nena, Yo Princesa de Gabriela Mancilla. Hay un documental. Y también, si te querés sumar a la campaña que hace Gabriela, que se llama Infancias Trans. Sin discriminación ni violencia, podés mandar tu foto con un cartelito que diga eso al Facebook de esta piba. Ay, que nosotros, la encontrás. ¿Por qué no nos sacamos? Nosotros vamos a mandar en breves. Así breves. Que sumate a leer, a comentar, a informarte un poco de estas cuestiones que te van a hacer mejor persona. Sí, quiero mandarle un beso grande a Zacarías de Corón en ese momento en Cerrillos, que está con mi amigo Patricio. No sé qué hace allá, Patricio. No sé por qué está en Colón. Patricio, sí. Te mandamos un beso también, Patricio. Un beso grande. A ver cuándo venís, Zacarías, nos conocemos. Zacarías Metería. Bueno. ¿A qué nos vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un tema de David Bowie. Ay, me encanta. Sound and Vision. Gato. Don't you wonder sometimes about some vision? Blue, blue. waiting for the gift of sound and vision. And I will say, waiting for the gift of sound and vision. Drifting into my solitude. Don't you wonder sometimes about sound and vision? Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. El sonido es algo que te puede asustar, te puede hacer recordar cosas del pasado que te pueden llenar de nostalgia, pueden activarte, pueden llenarte de felicidad o simplemente te pueden poner triste. Que le sobraron de ayer para dos personas. Gato. ¿Qué dice la RAE acerca del sonido? Que es una sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos transmitido por un medio elástico, como por ejemplo el aire. Exactamente. Si no está el oído humano, ¿no es sonido? ¿Qué se llama? ¿Pedro o Roberto? ¿Cómo se llama? No. El sonido es independiente del oído humano. Me vas a acordar, ¿no? a Lisa con Bart. Cuando Lisa le dice, si se cae un árbol y vos no estás para escucharlo. ¿Hay sonido? Ay, dale, Lisa, droguémonos. Bien, y el sonido por excelencia que nos gusta a nosotros, por supuesto, es el de la radio, ¿no? Ah. ¿Y la radio? ¿Cómo define la radio? ¿Qué? Aparato eléctrico que recibe las ondas de radiotelegrafía o radiotelefónica y los transforma en sonidos o señales. Mirá vos. Sí. ¿Cuál es la etimología? Perdón. Mira qué loca, la etimología está buena. A ver. Viene la palabra latina sonitus, que significa sensación de escuchar. Qué loco eso, sensación de escuchar, la sensación, sonitus. Exacto. Bien. Es una palabra compuesta por otra palabra latina que es sonare, ajá, que significa producir un ruido o sonar, y el sufijo ido, un sufijo que se utiliza para indicar que es una cualidad perceptible por los sentidos. Y en griego sonido se dice pone, mirá. Ajá. Qué loco. Mirá. ¿Y entonces de dónde viene? ¿De Grecia o de...? Y hay un montón de cosas. Sí. Tresem. Hay una palabra que ni suena parecida. Está formada por la unión del latín consonans, el prefijo con, que significa unión, sí, y nuestra palabra estrella del día, sí, el verbo sonare, el latino. Sonare. Y tenemos como resultado la palabra consonante. Que son los sonidos que acompañan las vocales, son los sonidos más básicos que producen los seres humanos. Mirá vos. Por ejemplo, ¿Cuál es? Ay, después te la muestro. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Ese se llama. Bueno. Después te digo. Esa es la ratita excitada. ¡Qué lindo! Este micrófono es increíble, boludo, increíble. Bueno, pero los sonidos, qué loco los sonidos, porque hay sonidos que son medios como... el sonido del pedo, cacaquín, hablemos de los gases. Hay pedos y pedos, ¿viste? El famoso pedo Luis, el que es... que sale así, ¿lo ubicás? Vos tenés cara de conocer. ¿Cómo llamarías al pedo que te tirás abajo del agua, en la bañera? Poneme el cacaquín. Yo tengo un nombre para ponerle. En la pileta, abajo, sí, en la bañadera. Soy burbujero, qué sé yo. Ay, está pensando igual. Pablo, yo le pondría Pablo. ¿Qué es como Pablo? Sí, Pablo. Para mí no hay como el sorpresivo. ¿Cuál es el sorpresivo? El sorpresivo es el que no tiene sonido, pero es fatal. Fatal, que te mata, te aniquila. Te deja así, te baja la presión, todo. ¿Qué? Y es sorpresa. Vos estás haciendo cucharita y de repente... Y te haces el dormido y de repente viene un... ¿Y te tiraste el pedo? Sí. ¿Pero qué? ¿Te baja la presión cuando te tiras un pedo? Te haces el que te moves y se bañás. ¿Y el olor? Y justamente para que se emane el olor. ¡Ay, qué horror, boludo! Por favor, si van a cucharear pero, conmigo, si no se tiren pedos, chicos. No, si arde, papi. Bien. ¿Qué, con caca y todo? Pará. No. ¿Qué te pasa? Si no vamos a tirar un pedo, no tenemos buen pedo. No, boludo, No. Un poco de registro del otro. Yo te banco en todas, pero en esta no. A mí, por ejemplo, el eruto no me produce ningún tipo de... Hagamos competencia, está todo bien, digamos ABCD. Es saludable. El pedo también, pero hay una cuestión de la convivencia que no va. Así, este es un tema... Bandas de sonido. Bandas de sonido. Cuando salí de la mediación por el papá de Lola... La puta que los parió, hijos de puta. En tu cara, machismo. Cuando es como cuando sentís que algo, lograste algo, Rocky subiendo la escalera y la cámara que le da vuelta. Y tira. Bonito. Hermoso. Otra banda de sonido, por ejemplo. Me muero muerto. Este es un sonido medio como que entre que me caliente y sé que me van a matar. Es como para coger. Te marca un ritmo, ¿entendés? Sí. 1, 2, 3. Coger con esto, boludo, para mí te tajea todo. No, esta es Titanic. Guardaespaldas, boludo. La negra levantada por Harrison Ford. Tienes razón. Vos te sentís negra, diva, alcohólica y rescatada por un cocainómano. Guardaespaldas. Me cago en la puta madre. Kevin Conner, Han Solo, Harrison Ford, cualquiera. ¿La viste esta? No, esta no la vi. ¿Y qué? No, esta sí es para coger. No, boludo, ay, me aburro, me duermo. No. Para hacer el amor. Hacer con la remera despacito. No, yo te hago el porno. Hacer el amor me aburro. Tengo que ir a pagar la cuenta. Me van a cortar, tengo que sacar a la escuela, tengo que ir a... Es como todo. O cuando te estás cagando, ahí va. Te estás cagando en el bondi. Estás a dos cuadras de tu casa. A dos cuadras de tu casa. ¿Cómo llego? Me cago. Dios mío. Qué horror. ¿Para coger? No, a esta ver, es como... Mira, déjame pensar. Déjame que me... Esta es para durante la cita. Ojo, mira. ¿Cómo la laburo para llegar a... Bueno, Te vas arrimando. No estás escuchando, la nena está durmiendo. Toco. A ver, no, esta no sé si... Sí, yo te cojo con todas. Con esta te cojo. Con esta te cojo. Como el silencio de las mariposas, como el silencio de los inocentes. Pero este era el... Top Gun. No es Top Gun esto, boludo. Te pido, por favor. No es Top Gun. Arriba de la moto. No, esto no era el silencio de los inocentes. No. Ah, entonces no la vi esta. Take my breath. ¿Otra vez? Te cabió esa. Tirame un Pretty Woman. Ay, esto nunca me pasó, pero me encantaría. Me la pondría en los auriculares para ir de shopping. Tendría que tener plata para ir de shopping. Claro. O un shopping. O ganas de ir a un shopping. O auriculares. ¿La tenemos? La de Pretty Woman. Caca King. ¿No tenemos Pretty Woman? Tirame la de Titanic. Tirame algo. No, otra vez esto. Titanic y apoyadita. Apoyadita en la proa. Eso no es Titanic. No, esto no es Titanic. Bandas de sonido de tu vida. Kill Bill es una gran banda sonora. Es increíble. ¿Tenemos algo de Kill Bill? Esta producción es una mierda. Yo me voy, chicos. 8 personas, 9 personas laburando. No tienen el tema de Kill Bill. Pretty Woman, quería. Pretty Woman. El tema de Titanic. Este ya lo pusiste, la puta. Ahí estoy. Soy yo, boludo. Apoyame, amiga, un poquito. Yo, dale, vení. Soy Rocasal. Yo soy Rocasal. La concha de la lora. Y vos sos Monty. Siempre quise ser rocasalvo. Tienes que abrir los bracitos. Yo te agarro para poquito, que no te caigas. De a poquito. Dice. Cuando empiece a cantar. Every night in my dreams. Y yo estoy como que la siento un poquito y. Pero me hago la que no. ¿No? Como cara de circunstancia. Alta apoyada está sucediendo en este momento en el estudio. No tengo mucho, ¿viste? Para. No. Pero tengo un papito. He tenido mejores. Qué divina esta película. Bien, la veo una vez cada 15 días, la veo para reafirmar la depresión. Qué bueno, chico. Los cazafantasmas, corazón. Por favor, qué peliculón. Esta es para coger. Esta es para coger con todo. Fiesta, divertido. Estás con un amigo garchando borracho. Te emborrachaste con un amigo. Esta acá. Para coger. Sagrada, en pedo, acá. Dale, no importa nada. Que cogí un pedo. Y me cogí a mi amigo que pelotuda. No te puedo creer. Hermosa, hermosa película. Exactamente. Con Sigourney Weaver. ¿O no? Sigourney Weaver. No recuerdo. Chicos, Sigourney Weaver. ¿O no? El fantasma de la ópera. No. ¿Qué es esto? ¿Me robaste la película? Esto es Beethoven. ¿Qué hijo de puta? Momento clásico en la gatira. Beethoven, ¿sabes qué? Parece que. Este tema, por ejemplo, el loco lo compuso y ya era sordo. O sea que imaginó que sonaba de esta manera. No, tenía la música en la cabeza. ¿Sabés que el padre, él tenía la música en la cabeza? El chabón imaginaba y escuchaba la música internamente, digamos. Hay un personaje malévolo en la vida de Beethoven, que era su padre, quien lo obligaba a estudiar de día y de noche al pobre pibito. Todo el día vos tenés que ser Beethoven, vos tenés que ser Beethoven. Pero papá... Eugenio, te ponés a estudiar. Yo quiero ser Ludwig van, pero vos tenés que ser Beethoven, pelo. Y así el pibito de repente... Era un freak. Tan freak que, por ejemplo, decía que amaba más a los árboles que a las personas, ¿no? Es un chabón altamente fóbico. Sí. Y el padre, para hacer creer que su hijo era un genio, sí, le mintió sobre la edad de nacimiento. Dijo que había nacido 2 años después. O sea, ¿para qué? Y para decir, mirá, tiene 2 años y en vez de tener 4, y mirá cómo toca. Ah. ¿Entendés? Ay, qué forrada, boludo. O sea, para de proyectar en tu hijo. Un sorete. Parece ser que el chabón, bueno, finalmente se quedó sordo, no pudo escuchar grandes composiciones, como por ejemplo la Oda a la Alegría, la Quinta Sinfonía y demás. Y bueno, y murió de borracho. Esto sí, es el curiosidad. El chabón era un alcohólico y sí, bueno. Y varias veces al borde del suicidio estuvo por su tormento de ser un gran músico y no poder escuchar su propia música. Mirá qué loco. Una historia tremenda. Que los médicos le dijeron, loco, tu sordera es incurable, man. Y el chabón dijo, listo. Me la corto. Y dijo, no, ya se la cortó Van Gogh. Me la corto igual. No, boluda, Van Gogh es posterior. ¿Posterior? Sí. Van Gogh es posterior a Beethoven. Pero no ves que... 300 años después. Bueno, Van Gogh es abanderado posterior de la cultura general. Van Gogh es posterior. Ah, abanderado de la cultura general. A la tanda, vamos a... La próxima hora... Me cortaste. Este ya se fue a la mierda. Dale, ¿qué próxima pasa? Hora están nuestros amigos personales de Matagallo, que mirad, mirad lo que tenemos. Esto suena... Soy malísima tocando... Suena la batería. En la gatera. Tanda, nos tanda, vamos, chau, chau. Ya volvemos. Trabajando de eso es muy loco como terminás con la cabeza quemadísima. Es totalmente abrumador en un momento. Todos gritan, pasan bondis, ladran los perros. Y uno los termina aplastando al final del día. Y lo único que quiere es ponerse bien, bien al fondo de la pileta durante un ratito y dejar de escuchar todo. Es muy extraño como uno termina contaminado auditivamente. Pero no deja de adorar cada brillito que se te cruza por el oído. Los movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu. Alzar la vista al cielo. Fuego.

Gato. Con coco, con aditivos, todo divino, divino, mamá, mona, pecho, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca altara. Bien, seguimos en La Gatera. Esta es la segunda media hora, ¿no? No, es la segunda hora. Y es el momento que más nos gusta. ¿Por qué? Porque el estudio se llena de músicos y hoy, además, músicos, amigos, estamos hablando de Matagallo y los recibimos con un fuertísimo aplauso. Bienvenidos. Tienen que aplaudir, amigos. ¡Vamos! Ustedes son los primeros que se tienen que aplaudir. Ustedes, claro, si ustedes se aplauden, la gente sigue el aplauso. Hay que hacer el mito y después venderlo, y esta es la línea de la vida, chicos. Ustedes vayan para adelante. Y son nuestros amigos, porque además esta es la... ¿Tercera? ¿Cuarta? Cuarta vez, creo. Como la cuarta vez que viene acá. Porque has venido, has estado acá. Importa. Es la historia que tenemos juntos. Digo, no, sí, es lo más esencial. Pero hoy es especial esta visita, porque hoy sí se vinieron en formato matagallesco. Quiero decir, ¿qué? ¿Vos querés decir ¿Qué querés decir algo? No. Ah, levanta no, la mano si querés hablar. Es un gesto, el muchacho que está ahí atrás. La cuarta vez. Cacaquín te dice que es la cuarta vez. No lo discute. No se discute. Perdés seguro. Seguro. Y bueno, decía que esta vez se han venido en formato matagallo oficial, digamos, porque tenemos la batería, porque tenemos el teclado, porque tenemos el bajo y porque además tenemos la guitarra, todo armado adentro de este estudio como nos gusta. Arde, papi. Apretaditos, pero estamos bien, ¿o no? Sí, muy bien. Perfecto. ¿Qué pasó durante este año? Nos vimos en abril, en marzo. ¿Qué pasó de marzo a esta parte, Matagallo? Hicimos el disco, eso fue lo más importante. Y ya lo estamos terminando, así bien. Que lo más importante fue eso. Hicimos varias fechas también en Imaginario Cultural, donde tocamos siempre. Y terminamos el disco prácticamente, falta muy poco. ¿Cuántos temas? Nueve temas. Bien. ¿Y el disco anterior cuántos temas tiene? 13. Ajá, bien. Hay una decisión ahí. Un recorte. El ajuste llegó. Yo acá creo que cuando vinimos le dijimos que iban a ser 12, sí, por ejemplo. Y nos peleamos. Y quedaron 13 en el camino. Claro. Sí. ¿Qué onda? ¿Y musicalmente qué distingue un disco del otro? Esa pregunta es re difícil. Bueno, pero viste que cuando uno... Tenés que pensar. El disco anterior... era como que era un montón de... Eran como tres discos, por lo menos para mí, para ellos también. venía como sí. De mucho... Era resultado de muchos procesos y momentos distintos. Ajá. Este disco, en cambio, es como que ya teníamos 15 canciones y como que las laburamos mucho hasta elegir finalmente las 9. Entonces eso le da una cohesión distinta. Pensamos más en la cantidad de los temas... en cantidad de temas, digamos, que queríamos que quede en el disco finalmente. A nivel sonido, hoy la palabra de La Gatera es sonido. A nivel sonido, ¿qué hay una evolución, hay un cambio? ¿Se siente una diferencia a nivel sonido, justamente quizás desde lo compositivo? Y sí, como parte de ese proceso, como que fuimos eligiendo más en relación a lo que nos sonaba mejor y a la idea de pensar en un segundo disco, que siempre es como una... Es un borrón y cuenta nueva porque tenés una base, pero cuando la base es muy dispersa, digamos, eso te puede enloquecer y no sabes... ¿A qué le decís la base es muy dispersa? Y el disco anterior era en el estamos sentido hablando del sonido, ¿no? Claro, claro. Haceme una base dispersa. Una base dispersa sería algo así. Una base dispersa en cuanto al sonido. Tenía que ver con esto de que todavía no estaba tan afianzado el formato de la banda. Ajá. A la hora de grabar el disco, el primer disco de la banda. Pero Pero igual no suena. Esto fue en vivo. Era algo así, pero con no. batería abajo y. Tremendo lo que no, era diciendo, como un concepto más crudo. Y ahora es como que lo encaramos de una forma como más clara. O sea, nosotros estamos con la cabeza un poco más limpia, nos conocíamos mejor. Están más viejos. Lo armamos todos juntos. Están más viejos, no, grandes. Sí. Están grandes, sí, están grandes, chicos. Sí, sí. Para vos, de marzo grande. Ahora. Vos, Sacha, no, vos campos sí. Yo renuncié sí, y dejé la barba. Vos, pero pasaste de ser un teenager a ser de repente un chabón. No, no, pero te tiro, en realidad es un guiño guiño, porque en cuatro meses cayó la madurez, estuvo bien. No, no, en cuatro meses. No, al revés. Desde los las primeras veces que ustedes vinieron acá, ¿entendés? Esta parte el chabón estoy hablando del batero, ¿no? Se maduró la cara, yo qué sé. ¿Quién es el que se tatuó? Le ha madurado la cara y los tatuajes. Tatuaste, renunciaste, te dejaste la barba. Son medio raro tu tatuaje. Te crecieron los tatuajes. Ay, ese de mirá lo que voy, una rosa. Es como un Guns N' Roses. Eso duele. Es muy lindo tu tatuaje. No, ese lugar. Eso, me dolió más el hombro. A ver el hombro que tenemos. Ay, para los que no se ven, es una pija. No. Para los que están es escuchando dragón. Esto. Es una pija. Es una serpiente. Es una serpiente. Una pija mía. No. ¿Qué es lo que estás comiendo? A ver, es una rosa. ¿Qué le pasa, Matagallo? Bueno, ven, esto le pasó a Matagallo también. Antes no era la tira. Eran chabones serios. ¿Tenemos remera de Matagallo? No. ¿Quién dijo que teníamos el? No, eso es muy teenage, nosotros ya pasamos. Tenemos sacos de Matagallo. Chalecos. Tenemos corbatas. Y facturas tipo. ¿Saben qué? La gatera, igual yo no le quiero decir esto a ellos, porque son re amigos, boludo. Pero ya lo dije, ya viste la entrada. La gatera. No, porque ellos no están escuchando lo que está sonando. Tomen, escuchen lo que está sonando. La gatera. De repente en un momento empezó a desnudar músicos. Eso fue como algo que sucedió. Pero no cualquier músico. No cualquier músico. Bueno, en realidad una vez vino una banda, se pusieron todos en pelota. Arde, papi. No, era solo este. No, yo también, yo también dije, bueno, está bien, sáquense. Llevamos 10. Pero tenemos como una obsesión. Nos gustan las tres cifras a nosotros. Sí. Tenemos como una obsesión. Con los bateros, ¿no? Sí. Ah, sí. Así que no te desnudes ya, solo cuando te dé calor, ahora vamos a apagar el aire. Como que en general damos una entrada para que el batero lo pueda digerir. Y en un ratito. Ponele onda, sí. En un ratito. ¿Cómo que no? ¿Cómo me están matando? Pero te. ¡Vamos a sumar! Es para mostrar. Esa ya es una lección. Bueno, paren, dejemos de molestar a esta gente que vino a hacer música y vamos a invitarlos a hacer yo música. Yo tengo frío, solía ser de River. ¿Y? Cambiaste de cuadro de fútbol también desde este tiempo. ¿Ahora de qué cuadro sos? ¿Por qué? ¿Por qué? La pasó mal él en estos 8 meses. No entiendo, no importa, me río igual. Pero bueno, no, bueno, vos andá, vos cuando quieras. Cuando lo sientas, caemos en el 11, porque... Sí. El pibito Capicúa, de... también nos gusta. Sí, también nos gusta el Capicúa. Bueno, paren. Sony 21. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vimos como que de repente... Y 22. Está bueno cuando nosotros nos vamos y ustedes tocan, nosotros nos quedamos ahí. No. Entonces de repente pueden hacer dos temas enganchados. Por eso. Y 30 tiene que salir la tanda porque si no... Viene el Confer. El Sinfer viene también. El Sinfer, acá alguien quiere uno de estos para escuchar. Bueno, vamos a escuchar temas nuevos, me quiero imaginar. Con coco, no, con aditivos, no, todo no, divino, no, divino. No, mamá, bueno, pecho, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Vamos a escuchar. El primero son unos nuevos que se llama La del Sheriff. Bien. La del Sheriff. ¿Y qué hacemos, dos o tres? Podemos hacer dos. ¿Dos, les parece, para empezar? Bien, tranqui. 30. Entramos en un ratito. Y el otro después lo presentamos porque no sabemos todavía nosotros cuál es. No sabemos cómo se llama. Me encanta. ¿Qué vas a decir el nombre? Sí. Comunicate al 4864-0489 y poner el nombre a la canción de Matagallo. Milanesa caballo. Éxito. Sheriff nunca quiso estudiar. El padre lo trató sin. sheriff se equivoca de bar. Y jamás lo podrá contar. Ha, ha. Ha, ha. Y se asustó. La siguiente se llama El Ojo Tapado. We'll be right back.

Está en nuestra contra. Tres empanadas. Me parece. Siempre lo supimos. Están llegando mensajes a nuestras redes sociales porque parece que nos están escuchando de Chosmalal. Esto es en Neuquén. Ah, sí, sí. ¿Qué? Sí. ¿Usted, ¿serán de sus amigos, vecinos? No, es una provincia grande, Neuquén. Bueno, pero no sé. Es un pueblo que está cerca del mío y del Mateo también. Sí. Ajá. ¿Vos también? ¿De dónde sos vos? San Martín de los Andes. Ah, mirá vos, no sabía. ¿O sabía esto? Yo por ahí lo sabía. Por ahí lo sabía. ¿Y ustedes dos son de acá? Yo soy del pueblo de Liniers. ¿Del pueblo de Liniers? Ok. Gabo no es de un pueblo. Gabo es el único que no es de un pueblo. Yo Gabo soy de acá a la vuelta. Nací de cuadro. Pero su madre era budista, entonces lo sé. Es budista aún. Aún es budista, sí, sí, bien. Ah, ¿te acordás de eso? Claro, Nam-myoho-renge-kyo. Me acuerdo de todo. ¿Tenemos el mensaje, Carlos? ¿Lo conseguiste? A ver, acá tengo el mensaje, mira. Lo vamos a leer. Dice, estoy escuchando desde Neuquén, abrazo grande, me quedo escuchando detrás de las puertas del cielo. ¡Qué buena onda! Wow. Dice, escuchando desde Neuquén, un abrazo grandote. Acá en Chosma se trabajan las infancias trans. Mira, en relación a tu columna. ¿Quién dijo esto? No tengo el nombre. Ariel Vélez. Saludos. Yo no sé. Abrazo grande. Ariel Vélez. Abrazo grande, Ariel. Gracias por comunicarte. También nos están escuchando en Entre Ríos, en Colón. Hay gente que escucha. ¿Vos pensás que no te escucha nada? Hay gente que escucha este programa. El sonido que. ¿Por qué escuchan este programa? No, no me preguntes eso. No, soy. Yo no lo escucho. ¿Qué programa especial? Bueno, ¿qué querés, agua? Un trago de birra. ¿Cómo no? Me despreció el agua. Bueno, ¿qué pasa? Acá también Walter Casal dice de Junín de los Andes. Ese es mi papá. Walter Casal. Mi papá. Beso a papá. Un abrazo. Un saludo a mi papá. A papá. Qué lindo. Mandó un mensaje Walter Casal, ¿en serio? Aguante, Walter Casal. Qué bueno. Manden todos los Casal mensajes, por favor. ¿Son muchos los Casal? No, somos poquitos, pero... Sí, qué bueno. Pero mandó sí, muchos mensajes. Yo tuve una compañera en la secundaria, pero era de Caballito, Magalí Casal. Bueno, por ahí es. Su padre trabajaba en Terrabús y era buenísimo. De acuerdo que le daban siempre, había como muchos alfajores Terrabús. Muy bueno. Muy bueno, boludo. Y ella era flaquita, y obvio. Y harta de los alfajores. Comía los alfajores ella. No sé. Almorzaba y cenaba alfajores. Pobrecita, boludo, tremendo. Bueno, nos queda un poco menos de media hora de programa con la gente de Matagallo, que están sonando temas de su primer disco, también sonaron temas del próximo disco que está pronto a salir. ¿Cuándo es que sale este disco? El disco va a salir en marzo o abril aproximadamente. Bien. ¿Y cómo ya están pensando en la presentación? Sí, estamos organizándonos. Ahora estamos como formando un equipo de trabajo por primera vez. Bien. Está bueno porque hay un montón de gente que nos ayuda. Y bueno, estamos organizando todo eso. Y estamos guardando toda la información que podemos, a pesar de que a nosotros nos cuesta mucho porque venimos tocando los temas del segundo disco hace 6 años. Sí. De hecho, la primera vez que vinimos acá tocamos los temas del segundo disco y no del primero. Claro. Entonces estamos aprendiendo a eso y la gente que labura con nosotros nos ayuda a eso. Está bueno porque es mejor, digamos, no mezclar todos los procesos históricos en el presente. Muy bien, muy bien. Hay como un esfuerzo de Matagallo por... profundizar un poco en la formalidad de lo que hacen las bandas. Nosotros tenemos como una terrible disyuntiva con eso. De hecho, ahora tenemos un manager y una community manager. Ah, mira. Lo cual siempre nos pone contentos porque son amigos que trabajan de buena onda para nosotros. Pero no es algo que a nosotros nos guste desde los nombrecitos. Sí, de hecho no nos sentimos aún cómodos. Pero lo vamos a transformar. Yo creo que. Chicos, pero disfruten este proceso que está buenísimo igual. Sí, pero es una pregunta interesante en el sentido de que está como muy, muy instalado. Hubo un par de cosas que se instalaron bastante fuerte en los últimos, desde que internet apareció como medio para difundir las bandas. Y lo bizarro es que en el momento en que apareció esa novedad, un montón de bandas lo explotaron y estaban en el momento apropiado para explotarlo. Y después empezó a pasar que cuando ahora vos querés explotar internet, resulta que todo hay que pagarlo. Y eso te pone en otra dimensión, porque ya no es lo mismo que antes, que vos subías tu disco a Bandcamp, lo publicabas y lo escuchaban 100 personas desconocidas. Ahora eso está empezando a dejar de existir por el hecho de que Facebook y otras redes sociales se dieron cuenta de que pueden ganar dinero. De hecho, era el plan inicial. Claro. Bueno, me fui al carajo con esto, ¿no? No, no, pero está bien. Igual echa la ley y echa la trampa, ¿eh? Siempre, no, bueno, si vos es que querés que se difunda tu música, utilizás todos los canales que puedas. Quizás, bueno, hay unas restricciones que tienen que ver con bajar los discos y ese tipo de cosas, pero también si la gente quiere escuchar tu material y si vos se lo haces accesible por múltiples redes y medios, y en tu cara lo vas a terminar escuchando. Eso sigue siendo buenísimo. Claro. Pero también nosotros formamos parte de una generación o de un grupo de bandas, si se quiere, para no ser tan exagerado, que se está morfando un toque en viaje, un viaje con esa historia de internet y de la difusión libre y de que todo llega a todos lados. No es así, pareció que iba a ser así, pero naturalmente no fue así. Todo vuelve a ser comprado y empieza a perder ese espíritu de libertad y de llegar a cualquier lado. Nosotros en ese mundillo no nos queremos meter, en el mundo de sacate la selfie hasta cuando estás ensayando y cargando los equipos adentro de un baúl y guardando el redoblante adentro de la funda, porque no somos así y nos parece que hay un montón de bandas que están haciendo eso creyendo que es lo que hay que hacer, lo cual es respetable desde ya, como toda acción humana, pero también es discutible. Sí, yo creo que son distintas estrategias que cada proyecto tiene como para difundir lo que tenga que ver con su música. Algunos hacen eso, otros utilizan otros medios. Hasta hay gente que edita sus músicas en cassette, ¿entendés? O sea, yo qué sé. Mientras que se difunda, loco, disfrazate de lo que quieras. Yo digo, la gente que se quiere hacer la selfie grabando acá con mi amigo el verdurero, digo, loco, también aguante. Aguante también de la manera que sea. Me escribió Pablo Bom. Dijo, la fecha, chicos, la fecha. Ah, dale, ¿cómo bueno, es la fecha? Ese es nuestro manager. Nuestro manager. ¿Qué onda? ¿Cuándo tocan? Él se acuerda de todas las cosas que nosotros no nos acordamos. Bien. Por eso quisiéramos estar acá horas hablando acerca de internet. De Mark Zuckerberg. De cómo los procesos históricos se han ido sucediendo de manera pero es cierto la que fecha, tocamos la y lo tenemos que decir. El humor. Y parte del motivo de por el cual venimos acá. ¿Cuándo van a tocar entonces? Este sábado. Pasado mañana. Bien, sábado. ¿En el imaginario? En el imaginario cultural. Bueno, ¿a qué hora? Vengan porque va a ser tremendo y va a ser la última fecha. Última además. Fecha del año. Y vamos a sacarnos selfies arriba del escenario guardando el tacho. ¿A qué hora? Adentro el redoblante. Sí. A las 11, muy puntual. 11, muy puntual. El imaginario cultural, la esquina de Bulnes y Guardia Vieja. Así es. Exacto. Sí, yo creo que el 2007 se viene con 2007. El 2017, el 2017 se viene con un año muy fuerte para ustedes, para Matagallo, me parece. ¿Cómo? No toques el cable. Está bien, me cagan a pedos. Acá tú podés ser, no te dejan ser. Pero creo que el 2017 viene con todo. Así que, bueno, Matagallo, la gatera. ¿Seguiremos estando el año que viene nosotros? Sí, claro que sí. Se ríe el otro, mirá. ¿De qué te reís vos? Nos acaban de decir algo. Nosotros no escuchamos lo que dice ese chabón que está detrás del video. ¿Se la tiramos al final del programa? ¿Que Matagallo? No, ahora se la tiramos. Bueno, presión. Ok. Presión. ¿Que Matagallo? Es una propuesta, pueden decir que no. ¿Que Matagallo? Una propuesta al aire es equivalente a Claudio Te Pongo, ¿no? Bueno, pará. Ahora sí, te quedan 15 minutos. Con una foto de Mateo en cuero. Quiero decir, Mateo Calderón y ya. Y por otro lado, que Matagallo, quizás si tiene ganas, te lo tiro, me voy y tocan las canciones que quieran. Quizás hace la apertura 2017 de La Gatera. ¿Quién te dice? Capaz. Vamos a ver. Bueno, hagan magia, chicos. Musical. Está todo en sus manos. Bárbaro. Genial. Bueno, vamos a tocar. Vamos a tocar una que se llama Coco. ¿No? No, esa no. Igual no me acuerdo. Yeah. No puede decir. Jalea para preguntar. Jalea para preguntar. ¿No? Vagón neutral. No saben los nombres de los temas, Matagallo. Jamón. Pablo lo debe saber. Decía Pablo que lo van a tocar. ¿Qué van a tocar? Hasta y 57.30, siempre. Chicos. Bueno. Siempre. Siempre. Un, dos, tres, cuatro. Me colgué de un tren. Viaje. Muchas gracias. Excelente, excelente lo que va sonando. Estamos acá transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook, así que para toda la gente que está escuchando en toda la República Nacional del Mundo Mundial de los Estados Unidos, pueden entrar a facebook.com/lagatera, ¿cómo es? 887. Gato. Y pueden ver la transmisión en vivo que está haciendo Caro Aponte ahí adentro del estudio, está chiquitita ahí arrodilladita haciendo unas tomas increíbles. Mateo, yo, ¿todo bien? Bueno, listo. Quedamos. Pero da un... ¿no? Están filmando. Ah, ¿no querés que te filmen? No, no puedo, por contrato. Ah, bueno, listo. Después apagamos las cámaras, entonces. Que no queden registros. Siempre. Bueno, nos queda todavía. ¿Metemos otro? Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pablo Gómez me escribió. Pablo Gómez. Que están bien, están trabajando bien, chicos. Okay. Dice Pablo Gom que Mateo Calderoni tiene que acceder al pedido de la conductora del programa. Es todo lo que tengo siempre para decir. Pará, pará. Hay un alfajor, por lo menos, algo. Mínimo. Tengo un kiosco para vos, no sabes. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué van a tocar? Pará, mirá, pero tenés que mirar esto. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Sí, lo hizo! Esta bala no va a encarar. ¡De pelo! No quiero, una plata chica. Estás espléndido. Apaguen el aire. Dale. Te queda todo mal. ¿Me podés? Ponchame la flor. Te dejé de mirar la cara, ¿viste? Ahora le miro el pupo. Bueno, vamos a escuchar. Perdón, Julián, yo sé que usted es la persona seria acá de la familia. ¿Qué vamos siempre a escuchar? El jugo de Paraguay. Ahí va. Ooh. Excelente, pedimos un aplauso y que se aplaudan ustedes mismos, así parecemos que somos muchos. Los aplaudidores, gracias a los aplaudidores. Bueno, pasada con el tubo, ¿no? Che, increíble, sonó muy bien. Muchas gracias. ¿Se podemos prender el aire ahora un poquito, por favor? Se va a tapar, ya se está poniendo, pero ya lo vimos, le hicimos fotos. Ya está la evidencia, gracias por la onda. De nada. Ahora te empezamos a dar las golosinas de a una. No. Caramelito, chocolatito. Sos el 11, pero no sos solo un número. Sos el 11, pero no sabía que era 11. Claro, no clasifiquemos. Sos el mejor 11 de todos. Sí. Sos el primero Juan López. Lo quiero. Era 7. Tenía el 7. Bueno, 7 más 4, 11. Bueno, tremendo. Mata gallo. Lo que hemos pensado. ¿Cómo la vivieron? ¿Estuvo bueno? Bien, buenísimo. Muy bueno. ¿Estuvo bueno? Regular. Bien, bien, bien. Gracias. Nos esperamos el sábado. Ah, este sábado en el Imaginario Cultural, 11 de la noche puntual. Sí, ¿está bien? ¿Qué dije? ¿Dije algo mal? Puntualísimo. No, a las 11 empezamos a tocar. 11 y 10 tocamos dos temas. Bien. Esquina de Guardia Vieja y Bulnes. Dejamos de decir la dirección. Es importante. Bien. Y van a estar tocando temas de sus... ¿Ustedes solos o acompañados? No, siempre solos ahí. Solos y en Bulnes. Somos solos. Es nuestro eslogan, logo. Bueno, bien. No, vamos a tocar todo el disco entero. Eso es como una cosa ahí linda que vamos a hacer. Todo el disco Matagallo, el que está ahí en internet, lo vamos a tocar entero, en orden, y después vamos a tocar las canciones esas que salieron, que se filtraron de unos días en Crazy Diamond, con alguno más que está por ahí, que se llama El Juez. Bueno, vamos a tocar todos los temas que están publicados. Bien. Bien, bien, bien. Buena oportunidad para conocer a Matagallo sonando en vivo. Acá estamos re contentos. El Cacaquín quiere ir a verlo, quiere irse ahora con ustedes. Todo el Cacaquín. El gran oledor de corpiños nacional y popular. Es nuestro. Es el Caca, es el Quín. ¿Es nacional y popular? ¿Son nacional y popular, Cacaquín? ¿Qué onda? ¿Son nacional y popular? No. No entiendes sí, nada. Sí, vamos sí. A continuar un dice que sí, dice que sí. Ahora hablamos, Cacaquín. Se nos está terminando este programa del día de hoy. Hermoso programa, ha pasado de todo. Ha pasado amigos, han pasado matagallos. Y nos quedamos felices. ¿Quién viene la semana que viene? ¿Sabemos el nombre de la banda? Yo lo sabía, pero me lo olvidé. No me acuerdo. Bien, no me acuerdo, va a estar sonando en vivo en la gatera. Acá Caro sabe. Ah, Caro. ¿Quién viene? ¿Kinético? Kinético desde Morón. ¿Desde Morón? Mirá vos. Bueno, ¿algo más para decir? No, nada más, que nos vamos. Un beso, gracias a todos. Ojalá que no les duela. Recuerden, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan.